Página 83, capítulo 8. Apoyado en el brocal del pozo y bajo las tibias caricias del sol de primavera, el inglés de los huesos se hallaba una mañana muy absorbido por la lectura de un periódico, cuando la negra, con un balde en cada mano, se allegó hasta allí resueltamente. Con permiso. Oh, yes. Y sin levantar los ojos, Mr. James caminó lentamente algunos pasos y fue a apoyarse en la pared del rancho en la misma actitud en que se encontraba antes junto al pozo. Y es que el inglés de los huesos estaba leyendo en ese momento una información sobre cierto valioso donativo antropológico hecho por un museo británico a otro museo británico. Si no, hubiera podido comprobar de inmediato dos observaciones interesantísimas. Primero, que la negra, en vez de lanzar un ch o un a ver, como lo prescribía sin duda su protocolo social para estos casos de tirantez de relaciones entre las personas, le había dicho muy amable, con permiso. Y segundo, que la niña aquella mañana parecía extraordinariamente contenta. Lo primero, aunque raro, quizá tuviese su explicación en un descuido, porque justo es decirlo, a pesar del servicio que le prestó durante su enfermedad, la negra no se había creído obligada a hacer inglés de los huesos en forma alguna. Tanto era así que ni sus mismos padres pudieron decidirla a darle las gracias, aunque más no fuera por mera fórmula. La niña, instada, se empacaba y le lanzaba tantos ch despectivos, alzándose de hombros, que hubo que dejarla. Sí, pero lo otro, ¿por qué estaba tan alegre y tan activa aquella mañana de primavera, ella de ordinario tan haragán y que siempre solía amanecer con la luna? Por el hecho de estar regando su jardincillo, no más grande que un pañuelo, en el que alternaban las flores pretenciosas con las humildes hortalizas. No, por cierto, Mr. James le había visto otras veces ocupada en la misma tarea, pero con qué cara y con qué desgano. Porque había encontrado la primera flor en el duraznerito aquel que plantó con sus propias manos allá detrás del gallinero, pudiera ser, pero a decir verdad, resultaba desproporcionada su satisfacción para la mezquindad de tal hallazgo. La soga del balde estaba toda enredada, pero en vez de incomodarse como otras veces por el trastorno, la muchacha se aplicó resignada al trabajo de hacerlo desaparecer canturreando entre dientes. El anillo que me diste fue de vidrio y se rompió, y el amor que yo te tuve fue poquito y se acabó. Y al verla así bajo el sol con su pulcro vestidito rosa, los frescos brazos desnudos, la cabellera revuelta y las morenas mejillas arreboladas, se hubiera dicho que era la primavera misma que se prestaba a sacar de aquel pozo para derramarla luego al pleno sobre la creación entera, el agua maravillosa de la belleza, de la juventud y de la vida. El anillo que me diste fue de vidrio. Caray, aquella soga estaba enredada como un demonio. ¿Quién habría sido la bestia? El anillo que me diste. Y las manos de la negra, ya temblorosas de impaciencia, proseguían su lucha contra los retorcidos y porfiados meandros de la gruesa cuerda mojada. El anillo que me diste, el anillo que me diste. Y de repente, ¡pumba! Con característicos de la primavera estos bruscos cambios, de repente, ¡pumba! Allá fue el balde de un tirón a chocar contra la pesada roldana que pendía del horcón del pozo. Al estrépito, el inglés de los huesos levantó los ojos y al darse cuenta de lo que ocurría, una leve sonrisa burlona animó sus labios. Ya se enojó Babino. Y como quien se apresta a presenciar un espectáculo que promete diversión honesta, Mr. James bajó su diario y se puso a mirar con interés a la negra. Ella le miró también un instante de reojo, pero enseguida, con la carita enrojecida aún por el despecho y la cólera, volvió a inclinarse y a luchar de nuevo con la soga. Pero fue inútil su empeño. Las manos de la niña, cansadas y doloridas, resbalaban sin fuerza sobre la áspera y húmeda superficie del cáñamo, y los rizos sueltos de su cabellera desordenada, cayéndole sobre los ojos, le producían un fastidio enorme. No obstante, en un momento dado y en un supremo esfuerzo, creyó vencer. Había puesto un pie sobre uno de los meandros rebeldes y, tomando otro de estos con las dos manos, la boca contraída con un gesto de esfuerzo delicioso y pueril, torcía y torcía. pero su ilusión duró poco. Apenas levantó el pie, la soga odiosa con un salto ondulante y brusco de víbora pisada recobró su perversa posición primitiva. Y adiós alegría entonces, adiós sonrisa de septiembre, adiós anillo que me diste. Todo el cosmorama de luz y de colores que llenaban las retinas de la niña huyó y desapareció de pronto como un leve panadero de cardo soplado por el viento, para dejar por único espectáculo el de aquel monstruoso retorcimiento de cuerda morena y húmeda que era necesario desenredar a toda costa en una tarea atroz de pesadilla. Y aunque luchando siempre, la negra, convencida de su impotencia, empezó a suspirar primero, luego a gemir, y por último, no pudiendo más con sus nervios que con la cuerda aquella, rompió a llorar desconsoladamente. Por fin, el inglés de los huesos se creyó autorizado a intervenir. «¡Oh, babino, pobre babino, déjame, déjame!» La negra tuvo aún energía para esbozar una demanda de repulsa levantando una mano, pero la tentativa quedó truncada y se resignó a admitir el auxilio, limitando su protesta a una acentuada contracción de cejas y a cierta muequecita al borde de sus labios. La soga estaba en verdad endemoniadamente enredada, pero qué enredo resistiría aquellas manazas y aquellos pies de Mr. James. La negra acabó por reírse. Le hacían gracia la soltura, la habilidad y la fuerza con que el inglés de los huesos atacaba y vencía el odiado enemigo. El hombre aquel había tenido unas muñecas con caracuces de güey, unos dedos como ganchos de colgar carne y unos pieses virgen madre que donde se plantaban no dejaban mover a nadie. Así, babino, así, y esparrancado sobre la soga, el inglés de los huesos torció y pisó aquí y acullá con tanta fuerza y maña que antes de un minuto todo trastorno había desaparecido. «Gracias, Mr. James, muchas gracias. ¿Me saca el agua?» «No, Mr., no, no se incomode». Y la negra seguía sonriendo, algo turbada, sin duda por la circunstancia de hallarse por primera vez a solas y hablando así amistosamente con aquel mocetón tan raro. «Mi saca», repitió él. Y bueno, después que los dos baldes estuvieron llenos, Mr. James se ofreció de nuevo muy serio. «Mi lleva», pero la negra no lo consintió de ningún modo. «No, muchas gracias». Ella podría, demasiado se había incomodado ya Mr. James. «No, muchas gracias». El inglés de los huesos, después de insistir un par de veces, se alzó de hombros e iba sin duda a echar mano nuevamente a su periódico, cuando reparó en que la negra no solo no se iba, sino que ni siquiera tomaba sus baldes. La niña, silenciosa, con los ojos bajos y el índice diestro en los labios, estaba haciendo un agujero en el suelo con el tacón de su zapato y todo su hermoso cuerpo oscilaba en un vaivén de indecisión elocuente. «¿Qué, babino?» «Nada», pero enseguida reaccionó y añadió en tono mimoso y gruñón sin mirar al inglés de los huesos. «Nada, una pavada, me da vergüenza. Bueno, ¿sabe? Quería darle las gracias por aquello de la otra vez, nada más». Y roja como una guinda, miró para otro lado con cara de enojo. Él no comprendió al principio, lo miraba con sus ojos azules, algo inquietos y enarcando mucho las cejas. «¿Qué, babino, qué? Mí no comprende. Y por eso, hombre, porque me curó, caramba». Y ruborizada y confusa, como si hubiera dicho una tremenda impropiedad, la negra alzó sus baldes y se marchó de allí bruscamente, sin volver la cara y contoneando el cuerpo flexible bajo el delgado percal de su vestido. Y el inglés de los huesos se quedó con la boca entreabierta, mirándola alejarse. Quizás esperara, al verla tan hermosa como una primavera pampa, que en su homenaje comenzaran a nacer rosales en aquellas dos rectas hileras de charquitos negros que iba marcando, a través del patio, el agua que se derramaba de los baldes, en los vaivenes de su andar brioso. Después, Mr. James meneó la cabeza pensativo y, volviendo a recostarse en la pared del rancho, tornó a engolfarse en la lectura de su diario.